llegar a matar. Que los devore el tiempo, se acerca ya su fin. Y vayamos pensando en lo que va a venir.